de los tres temas que caracterizan el comienzo de nuestro programa, Los Gatos Fuera de la Ley. Tenían que morir fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. T-Rock FM. Siempre hice todo lo que otros querían hasta que un día logré despertar. Escríbinos al 2942-580390. Fuera de la ley. Información, música y toda la buena onda en la 94.5 T-Rock FM. No estamos de vacaciones. Hasta las 20 horas. Thank you. Los gatos, fuera de la ley. Papo, Lito Nebbia, Ciro Flogrieta. Alfredo Tol y Oscar Moro. Hoy camino solo y con mi alma y mis manos formo mi propio existir. No sé de temores ni frustraciones, solo que así puedo vivir mejor. Fuera de la... Fuera de la ley de los gatos, sigue Imperialismo Espacial, la cofradía de la flor solar. Esto es No Estamos de Vacaciones, hasta las 20 horas. En el aire, T-Rock 94.5. Escribinos al 2942-580390. La cofradía de la flor solar, imperialismo espacial. Eso estabas escuchando. Ahora sigue una tarde más. Arcoiris. Y así comenzó, no estamos de vacaciones, hasta las 20 horas. Horizonte rojo, un sol que se esconde, el tren que me mira y se va. Un chico que corre, alguien me saluda, yo voy y todos vuelven ya. Tan solo es una tarde más, y como otra ya pasa. Vacías, oscuras, respiran su libertad. Tan solo es una tarde más, y como otra ya pasará. Tan solo es una tarde más, y todo ya yo sigo mirando y sigo pensando qué largo que va a ser el final. Y sigo esperando alguna respuesta, nadie contestará. Tarará. Tarde más, Arcoiris, en No Estamos de Vacaciones, hasta las 20 horas. Escribinos al 2942-580390. solo es una tarde No estamos de vacaciones. Hoy juega a tocar con el lenguaje, nuevo espacio de arte y poesía en De Vacaciones No Estamos. No estamos de vacaciones. Alertados por el porcentaje de error de la civilización y las lógicas de inmunización neoliberales de las ficciones totalizantes. No estamos de vacaciones. Noti crónicas, anaflexiones, desrecomendaciones de peli, spoilers compulsivos y alguna que otra treta para la desidia. No estamos de vacaciones. Los horizontes civilizatorios disponibles son extensas letanías de medicalización, tecnología y modelos de guerra contra lo viviente. No estamos de vacaciones. Sácate el barbijo, Núñez, que no se te ve el bigote. No estamos de vacaciones. Tomaso, no hay mundo técnico sin una instrumentalidad agresiva e instrumento-mentalidad. No estamos de vacaciones. Este amor tan civilizado tiene horarios para respirar y para escuchar un programa de radio. Muy buena tarde para todos los oyentes de la T-Rock, para los oyentes también de No Estamos de Vacaciones. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. Tardes, buenas. Buenas tardes, Nico, y a toda la audiencia. Hoy toca compartir el mate. Y jugar con el lenguaje también, ¿no? Sí, tocar y jugar. Con las palabras. Con las palabras. Hemos convocado y hemos recibido mucha repercusión, mucha vuelta de textos, audios que nos mandan con poesías, así que estaremos compartiendo algo de eso en la tarde de hoy. Y lo de siempre, ¿no? En la tarde de hoy, de los días que siguen también, ¿no? Sábados, lunes. Queda abierto el espacio, entonces. Y el mismísimo miércoles, que es hoy. Che, algo para spoilear, para sospechar cómo se viene el programa de hoy. Un poco adelantamos que el texto post-normales que nos acompañó en la reflexión del lunes pasado, vamos a seguir dándole vueltas, ¿no? Nos va a dar vuelta el texto, en realidad. Nos va a dar vuelta el texto. A mí ya me dio vuelta, yo no entendí nada, así que vamos a recurrir a su estudio Núñez para ver qué nos dice Horacio González, que siempre tiene esa prosa tan complicada, tan enrevesada. El rebuscado. ¿Qué cosa dice? El rebuscado, sí. González le dice. El rebuscado González. Sí. Che, tenemos entrevista también, ¿no? Tenemos entrevista por la situación de la cerámica Neuquén. Hablaremos con una colaboradora de la revista, del programa, Jimena Muñoz Osona, ceramista de la ciudad de Neuquén, que nos va a contar en qué novedades hay sobre la expropiación y el pedido de remate que pesa sobre la cerámica Neuquén. Espectacular. Así es. Chicos, bueno, arrancamos con el primer tema y después nos venimos con las noticias. ¿Les parece? Acuérdense que la línea de comunicación es 2942-580390. Es el teléfono de la radio, de la T-Rock, la radio del rock chosmalense. Y bueno, esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 8 o 20 horas, como quieras. Y vamos a arrancar con un tema instrumental. Pero con toda la pila, si arrancamos el miércoles, Michael Friedkins, la gran avenida 24. Para agarrar vibraciones aceleradas, buenas vibraciones. Yeah. Bariloche apuesta a la videovigilancia para frenar la hora de robos. La ola de robos. Que sea una hora. Facebook anunció que auditará el control a los discursos de odio. Vaca Muerta revive lentamente la actividad, pero crecen los retiros voluntarios de petroleros. Bueno, hay 80 cámaras instaladas y otras 34 esperan por su lugar. La semana pasada hubo quejas de comerciantes. Una de las políticas que el municipio de Bariloche mantuvo inalterablemente en el marco de la pandemia por coronavirus y la emergencia económica es la ampliación constante de la red de videovigilancia, que ya tiene 80 cámaras distribuidas en toda la ciudad y otras 34 a la espera de ser instaladas. La mayor red social mundial, estamos hablando de Facebook, el cara libro, se va a someter a una auditoría, anunció ayer, sobre cómo controla los discursos de odio en un intento por detener un creciente boicot, porque son más de 200 marcas, entre ellas Coca-Cola, Levi's, Starbucks y Unilever, que decidieron boicotear durante todo julio a Facebook por el racismo, la discriminación y las declaraciones racistas que no son filtradas, que no tienen regulación dentro de la red social. En junio se completaron 196 etapas de fractura, pero todavía están lejos de las 712 de febrero. El sector ya registra unos 2.000 retiros voluntarios. Gremios y empresas exploran una salida conjunta de la crisis. Epa. Jubilaciones masivas. Bueno, esas son las tres noticias. Y la que dije yo, la que leí, pasa en Bariloche, que apuesta a la videovigilancia para frenar la ola de robos. O es una excusa para implementar. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos, los primeros capítulos de No Estamos de Vacaciones, leímos una noticia acerca de Bariloche que estaba pensando en implementar sensores o termómetros, ¿no? Con sensores en las cámaras para medir la temperatura corporal de la gente o de las masas que caminaban ahí por el centro cívico. Bueno, parece que va dando resultado. Y van a tener, bueno, ya tienen 80 cámaras y van a agregar 34 más. Y bueno, esta es una parte del nuevo capitalismo, ¿no? De la nueva tecnología, aprovechando por esta pandemia. La técnica que, como decíamos, se instrumenta agresivamente, ¿no? Agresivamente, esto ocurre en China. No hay mundo técnico sin una instrumentalidad agresiva. Esto lo tomamos del texto que vamos a leer en el bloque de Búsqueda de la Cosa, Horacio González. Ahí Núñez nos va a explicar un poco más de qué se trata, pero parece que viene en este sentido, ¿no? La sí. Instrumentalidad de las cámaras, del control permanente, de la necesidad de control. Y no es público, porque también hemos mencionado que hay cámaras en Chosmalal y que no se da a conocer dónde están ni por qué las pusieron. En su momento hubo un pedido de informe que se presentó en el Consejo Deliberante y nunca se respondió a eso. ¿Por qué? ¿Qué justifica que nos estén vigilando? ¿Y en qué medida nosotros como población, al alertar de dónde están ubicadas las cámaras, también lo que estamos haciendo es defendiéndonos que ese control no se convierta, sea para seguridad, no para vigilancia y para coartar nuestras libertades? Claro, bueno, en un principio nace para controlar estas olas de robos que casualmente, bueno, pasan ahí nada más que en el centro cívico y en los comercios donde se paga mucho, ¿no? Por un recuerdo o algo así, que por supuesto no es que esté justificando nada, pero... Che, y eso tiene relación con... esta constante intervención de Facebook, ¿no? Ya tuvo una noticia que tuvo mucho que ver con revelar datos sobre una posible población y sus votos, sus inclinaciones ideológicas, ya que marcaba un instrumento, ¿sí?, una herramienta que utilizó Trump para asumir, o sea, Facebook, en el ojo, ¿no? El tema de la libertad, ¿no?, de expresión, de escribir lo que se te cante, y ciertas instituciones que lo van a empezar a regular. ¿Cómo va a ser eso? Es así. Hay empresas que se dedican a esto, compañías de métricas se llaman, métricas en medios, que va a realizar esta auditoría, y Facebook ya anunció que dará prioridad a los artículos respaldados basados en información de primera mano y escritos por periodistas identificados, para no darle réplica a cualquier mensaje, ¿no?, y que cualquier información esté circulando. Por otra parte, yo le quiero sugerir, Núñez, que empecemos a prestarle atención a este libro que se llama Nadie viene sin un mundo, ensayo sobre la sujeción e invención de une mismo, compiladora Virginia Cano, quien además de compilar los artículos que integran el libro, escribió Confieso que uso Facebook, ensayo sobre la autorrepresentación, y se hace estas preguntas tan importantes como ¿cuánto juego y cuánto arriesgo cada vez que me conecto a este territorio virtual? ¿No? Ya la red social es un lugar de construirse a uno o a uno mismo, es un lugar de autorrepresentación, y necesitamos hacernos estas preguntas. ¿Qué no veo y qué veo cuando me ven a través de esta, mi tecno autorrepresentación, para ante el escenario virtual? Va desglosando un poco las herramientas y opciones que tiene Facebook y qué implicancias tiene cada una de ellas. Quizás podamos meternos en profundidad en otras emisiones, ¿no? Pero ya vamos diciendo un poco. Bueno, y lo último que nos queda, que dice esta noticia, ¿sí? La actividad de los hidrocarburos en Vaca Muerta revive lentamente a medida que se levantan las restricciones de aislamiento obligatorio en el interior del país. En junio pasado se completaron 196 etapas de fractura, lo que marcó un crecimiento del 600% frente a mayo, un mes donde prácticamente no hubo tareas de campo. Qué bueno que fue como un decir, ¿no? Un mito, una cuestión así no revelada, de que Shell se iba, que había muchos problemas de sismo en la zona, que se iba, que se queda, que hace claro. Estudios de campo que no hace, ¿no? Que está parada la actividad petrolera o está vigente, ¿no? Fue algo, bueno, es algo que se pone en tela de juicio, entre signo de preguntas. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasa con el petróleo y qué pasa con el gas? Queremos decir de que aunque esté Vaca Muerta o no, el dinero que esto genera, los neuquinos no lo ven ni en cohete. ¿No? ¿Nadie lo ve? ¿O sí? ¿Lo ves vos en algún lado? Mentiría si digo que no lo veo en ciertos lugares. Pero sí, es cierto que no sabemos mucho acerca de cuáles son los acuerdos. De hecho, venimos de una historia de acuerdos sellados a espaldas del pueblo y con grandes revueltas a causa de eso. Tenemos una noticia, además de estas tres que hemos dado, que tiene que ver con la programación creciente de la radio. De la T-Rock, sí señor. Qué contentos que nos pone saber que estamos tan activos y que da gusto escuchar la radio, sintonizarla en cualquier horario y encontrarnos cada vez con más nutrida su programación, con la conexión a otras radios. Les recordamos, antes de nuestro programa, por las tardes, los días de semana, la T-Rock está conectando con la CALF, que saca el programa Yo No Fui. Ahí tienen un ratito de actualidad, unas 2 horas o 3, creo. Empieza a las 3 de la tarde, me parece, de 3 a 5. Y bueno, y hoy tenemos una novedad y a uno de sus integrantes que nos va a comentar de qué se trata un programa que programación local, a nada salir los domingos. De Neuquén ni en ningún lado exterior a Chosmalal. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo te Buenas va? Tardes, Juan. ¿Cómo andan? ¿Bien? Juan Rupel aquí presente con nosotros. Bueno, muchas gracias por abrir el espacio. Pasé como a chusmear un poco, a ver la funcionalidad un poco de la radio. Vamos a estar operando un programa que se va a llamar Cuadrilátero. Radio Cuadrilátero, estamos produciendo mucho Y, qué bueno. Y nos vamos a reencontrar un poquito con la radio, hace unos meses ya que no hacemos. Y eso, bueno, abre un abanico de posibilidades, la creatividad como que empieza de vuelta a fluir. Sí, señor. Entonces estamos en eso, en la formación de este programa. Y este va a ser el primero, así que, bueno, ahí estamos. Vamos a estar en el día. ¿Y en qué horario arranca? Y estamos ahí pactando quizás de 5 a 7. Estamos viendo ahí cuánto es lo que nos van a pagar. Nada, mentira. Pero... Bueno, no creo que sea mucho porque ya con nosotros tres, viste. Sí, yo creo que la billetera ya está. Ya está. Sí, en la lona. Pero bueno, la idea es eso, a la tarde poder sumar un par de horas de radio en vivo. Y después, bueno, ir también conversando entre los programas, ir haciendo algunas cosas, estaría bueno hacer algún intercambio. Los he escuchado y la verdad, nada, felicitarlos porque se ve que le meten un montón de laburo y está re bueno, che. Bueno, gracias, Juan. Che, y bueno, ¿la temática cómo viene de Cuadrilátero? Y es un poco una lectura de la actualidad, y enfocándonos un poco en la cuestión más cultural, esto hablando... qué es lo que nos representa también, ¿no? Como personas americanas, como nacidos acá en estas tierras. Y eso representarlo quizás en algunos personajes, en algunos escritos. Y hay compañeras y compañeros que van a también hacer algunas columnas y van a poner ahí un poco de sí también de cada uno. Así que estamos en eso. Chico. Buenísimo. Qué grande. Y siempre con rock. De fondo, ¿no? Sí, me dijeron acá es rock. Es rock o así nada. Así que ahí estamos. Vamos a estar trabajando mucho sobre columnas también de música, ir compartiendo algunas bandas que igualmente esto, ¿no? El rock nace y es a partir de un montón de estilos musicales. No, claro, por supuesto, pero es una actitud, ¿no? Exactamente, digamos. Exactamente. Se mezcla con muchos estilos musicales y eso hace también a que podamos ir experimentando otras músicas. Entonces, vamos a ir también haciendo algunas columnas de música, compartiendo alguna data, así que, bueno, que estén atentos ahí quienes estén escuchando. Buenísimo. Qué genial. Bueno, gracias, bueno, gracias por visitarnos también. Algo para escuchar el domingo a partir de las 17, ¿no? De las 5 de la tarde, aquí por la T-Rock. Uh-huh. Arranca Cuadrilátero este domingo. Che, bueno, vamos a arrancar con un tema y ya nos venimos en búsqueda de la cosa. ¿Qué les parece? Dale. Vamos a arrancar con un cantante que arrancó siendo baterista, luego... tuvo un accidente, se cayó de un cuarto piso y perdió sus piernas. Pero bueno, siempre siguió haciendo música. Este señor es británico, amigo de los Pink Floyd, más que nada de David Gilmour. Tal vez lo hayan visto por ahí en el último disco que sacó David Gilmour en vivo. Roger Wyatt, un poeta también, si los hay en esos lados. Inglés, esto es un poquito más pop y espero que les guste. Robert Wyatt, The Age of Self. Thank you. Bien, estabas escuchando a Robert Wyatt. El año mío sería una cosa así, ¿no? The Age of Self. Claro. Mi año, este es mi año, vieja. El único. Mi era. O mi era, puede ser, claro. Acá empieza mi era. Bien, chicos. Así arrancamos. No estamos de vacaciones. Bueno, quiero saludar a los que son ya parte de... No estamos de vacaciones del programa. ¿Sí? Compañías incondicionales. Compañías incondicionales ya de la semana pasada. Que es Aseguradora Tremún en 25 de mayo, 846. Trabajan con Río Uruguay Seguros y Mercantil Andina. Seguros de automotores, hogar, comercio, accidentes personales, mala praxis. Más de 16 años en el rubro. Aseguradora Tramum. Y te digo el teléfono. 2948-423232. Si todavía no tenés seguro o querés cambiar el que tenés porque no te funciona, y Aseguradora Tremún es la mejor opción. 25 de mayo, 846. También mandamos saludos a Peluquería La Clásica. Si querés darle un estilo clásico a tu cabello, bueno, ahí está. Entre 25 de mayo y Sarmiento, sería Olascuaga 64, por ahí. Enfrente del patio de la Escuela de Frontera. De la Escuela de Frontera. De la ex Escuela de Frontera. Mira, ¿qué dice? De la 320. ¿Qué decimos? No sé cuánto. 327. Cortes clásicos y no clásicos. Maneja todos los estilos. Todos los estilos. Así también mandamos saludos al mini mercado La Gallega, 4 de agosto y 25 de mayo, todo para el hogar y más artículos de almacén, librería. De librería, creo que también. Tiene un poquito, sí, algo también. De librería, sí. Y pero lo más importante, está abierto siempre. Toda la tarde. Bueno, vamos a arrancar con otra parte, ¿sí?, de este PDF gratuito que conseguimos, vaya a saber por qué y cómo, que se llama Postnormales, ¿sí? Esta edición de aislamiento social preventivo obligatorio gratuita de junio del 2020, dedicada a Ramona Medina, ¿sí? Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, esta vez. Después de haber hecho una introducción el lunes pasado, nos toca, ¿sí?, abordar a un tipo que poco se lo entiende cuando escribe o que requiere de un esfuerzo un poquito más elevado de links, ¿puede?, de investigación. Sí, a veces da la impresión de que es oscuro a propósito. Recuerdo en la facultad haber leído en algún momento hubo una pica entre Julia Kristeva y algunos teóricos que se metieron con la teoría cuántica para usarla como metáfora. Ajá. Y eran tan complejos, tan enrevesados los artículos, que muchos salieron con los botines de punta a decirles: ustedes están mezclando los tantos. Para un poco. Todavía no, claro, entendemos una cosa. Y vos me querés usar la teoría cuántica, claro, de metáfora. O sea, ni siquiera explicarme qué es la teoría cuántica. Y... acá también nos puede dar la impresión, pero no, basta con hacer un poquito de esfuerzo para enterarse y reconocer que Horacio González escribe con compromiso, ¿no? Y muchas veces integrando espacios políticos que reúnen a intelectuales, como fue Carta Abierta en su momento y como lo es ahora Comuna Argentina. Así, eso es lo interesante, Tomás, que un intelectual que se... proclama a través de ese manifiesto, muy influenciado por nuestros manifiestos. Para mí, el manifiesto de la Comuna Argentina estuvo muy influenciado por nuestros manifiestos. Tal cual, nos están leyendo. Nos están escuchando, nos están leyendo. Y bueno, sería como el primero, si es que no estoy errado, en hablar de los integrantes intelectuales de esa comuna argentina, en escribir algo, en manifestarse. Bueno, entonces lo hizo a través de este PDF, que su texto pertenece a la cuarta parte de este PDF Posnormales, que se llama Poesis, creación, hacer y producción. Así que vamos a adentrarnos ya en lo que es el texto, que, como bien hemos dicho, se apoya en esto de salir al cruce y defender el gobierno de Alberto Fernández, o este capitalismo para todos, que algunos medios etiquetan así. Así que vamos a tener en el artículo una clara alusión o una defensa bastante creativa, ¿sí?, de lo que ha sido las conferencias, una conferencia que no es específica, que no la aclara, de estos tres grandes dirigentes, ¿no? Como es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y, uh-huh, bueno, la presidencia. Y donde las medidas están siendo más duras en relación al resto del país. Recordamos que volvieron a fase 1, uh-huh, donde se conglomera la mayor cantidad de habitantes de este país. Y un gran número de oyentes activos de nuestro programa también. Mica, entre ellos, que nos mandó un texto de Pedro Saborido, que vieron que escribió unas líneas, el humorista del reconocido. Una de esas líneas dice: volver, una de las cosas a las que volvemos es aplaudir a las 21 horas, ¿no? Vamos a ver si eso pasa o no. Bueno, en ese quilombo estamos, ¿no? Uh-huh. ¿Sabés qué? Iba a proponer a los altísimos funcionarios de la producción y de este programa que le interpretemos ese relato, ese discurso, esos tres discursos que son nacionales y tienen toda esa mística, ¿viste? Que salen en un horario y hay que escucharlos. Pero bueno, se adelantó Horacio y nos trajo un análisis bastante intrincado, pero bueno, análisis en fin. El análisis de esta conferencia de prensa arranca con una palabra que es desocultamiento. Ajá. Horacio la trae a juego para empezar a ver cuestiones del ser, cuestiones de la existencia. ¿Qué es lo oculto? ¿Qué es lo que se presenta en la realidad más cognoscible, ¿no? Más palpable. Exactamente, fácil de ver. ¿Y qué es lo que esta pandemia y este virus nuevo nos trae, ¿no? Uh-huh. Nos revela, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego? Por eso, esta palabra que alude a la verdad, porque es tomada por Heidegger, Horacito no nos dice que es Heidegger el que utiliza la palabra. Dice que va a coquetear con la palabra. Claro, pero termina no coqueteando, sino termina haciendo un análisis bastante parecido, que dice que esta verdad, sí, se nos presenta como ocultamiento, pero como algo a también develar, sí, algo difícil. Y empieza a introducirnos, sí, en esta opción entre economía y vida. Cuando la economía amenaza la vida, o cuando la vida necesita de la economía, y esta relación bastante jodida que hay en este momento, ¿no? Y que la traen a colación los grandes medios, o los medios que en los que se representan los grandes intereses, podríamos decir, porque él hace alusión a una de las preguntas que busca pinchar, que busca poner en jaque el discurso oficial que le hacen al presidente, y cuáles son las salidas que tienen tanto Kicillof como Fernández frente a esa pregunta. Que ¿La puedo decir? ¿La dice usted? No, dígala. Le preguntan en concreto qué va a pasar con el cupo de camas, de lugares para atender a los enfermos, que ya está en crisis. O sea, si algo develó la pandemia es que el sistema de salud en su totalidad estaba desfinanciado, ¿no? Olvidado en algún sentido, y que iba a ser duro y que había que prepararse durante esa primera etapa de aislamiento, que era una etapa esencial para preparar esos lugares. Y entonces, frente a esa pregunta, si antes faltaban camas, ¿cómo se va a hacer ahora que los contagios crecen? Una de las respuestas, que la del gobernador de la provincia es la que motiva esta reflexión, vida o economía, que es, bueno, se van a necesitar más camas para los enfermos por la peste del coronavirus, pero es una realidad de que hay camas que antes se utilizaban que ya no se están usando porque hay menos accidentes, hay menos muertes y menos necesidad de atención a personas que se accidentan por accidentes de tránsito o enfermedades comunes, ¿no? Enfermedades comunes, claro. Ahí empieza, ¿no?, el texto, y hasta ahí llegué porque la verdad que el resto me costó seguirlo. Bien, esa es la pregunta, ¿no? Y que al hacerla, al formularla, todos estos periodistas, que sabemos que como premisa principal el periodismo no es independiente, sino tiene atrás un jefe o un lineamiento de una corporación, algo que decir, los intereses por los cuales velar o mantener. Entonces esta pregunta inaugura una especie de despliegue estadístico por parte de los dirigentes, en donde dicen esto es lo que pasa, esto no, esta es la estadística que tenemos, esta curva que se aplana, que nos comparamos con los demás, que seguimos siendo nosotros, y se empieza a... se debe pensar más allá de esas estadísticas, porque caemos en estos números fríos que, aunque cueste decirlo, la dictadura militar, que son 30.000 desaparecidos, muertos, una cifra impresionante, es una cifra, ¿no? Caemos en la frialdad de esos números. Lo que hay que hacer es humanizar esos números y decir cuáles son las situaciones, de lo general a lo particular, y por qué se están dando esas estadísticas que tanto nos abruman, ¿no? Entonces acá arranca la creación, la creatividad o la postura que empieza a elaborar Horacio, como para decir estos dirigentes están haciendo lo mejor posible, están decidiendo, están administrando de la mejor manera en relación a economía o vida, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí donde tiran frases que hemos utilizado ahora en nuestro manifiesto, que es la razón, todo este sistema tiene una razón, que es instrumento y mentalidad, ¿sí? Y ahí nos da un guiño Horacio González, el autor de este texto que estamos analizando, nos hace una referencia a la Escuela de Frankfurt, que en algún momento hablamos, ¿te acordás? Con Horkheimer, Habermas, Adorno, que hablaba ellos desde un exilio, hablan de cómo se creó o cómo se permitió planificar un evento oscuro como fue el holocausto, perdón. Entonces ahí dicen que la razón es instrumento, la razón no es la esclavización, como... matanza, no, la esclavización seguía de matanza de un montón de judíos, de judíos negros. Claro, ¿cómo se posibilita la matanza de 6 millones de personas? Uh-huh. Entonces la razón no es algo inocente, no es algo que nos va a llevar hacia una iluminación plena, donde todos vamos a satisfacer nuestras necesidades y vamos a ser felices, sino es un instrumento para lograr el terror, organizar el terror. Entonces, luego de plantearnos esta razón instrumental, ¿sí?, nos lleva, ¿sí?, a analizar, a poner en tensión la civilización urbano-técnica y técnico-circuladora para compararlo con cuestiones después ya más económicas, ¿sí? Entonces empezamos con las estadísticas. Y este grupo, ¿sí?, bien representado por TN y demás, que ya más o menos conocimos después del escenario que planteó la ley de medios, se plantea cuál es la economía ¿Cuál es el límite de muertes necesarias para que la economía funcione, ¿no? Por ahí viene la cosa. Claro, va a decir. Se juega con las vidas en esos términos. Si abrimos la cuarentena y permitimos que ciertas actividades vuelvan al ruedo, ¿cuántas muertes estaríamos evitando, cuántas no? Y sí, porque el colapso económico también es un colapso social. Así es. Es así. Entonces, ¿cómo pararse en ese límite, en el equilibrar una cosa y otra? Parece un juego muy perverso. Y los tira y afloje son también, eso es lo que señala, ¿no? Que en una pregunta que puede parecer muy inocente, en realidad hay un interés que donde prevalece, ya lo decíamos en el programa pasado, si algo se hizo evidente es que los primeros en echar gente fueron las prepagas, digamos, al sector que menos le interesa. Es justo el más afectado. Claro. Entonces ahí es como que, como para cerrar esta parte, ir a escuchar algo y ver qué es lo que estamos diciendo por estos caminos complicados que nos ha metido Horacito González, nos dice, ¿no?, que esa pregunta que parece muy, muy blanda, parece hasta, ¿cómo decirlo?, desinteresada, al final tiene una carga muy importante que busca de alguna manera decir que esas cifras de accidentes, de muertos por diabetes, muertos por ataques cardíacos, todas esas cifras que son comunes a una vida, a una economía que gira, se reducen. Pero lo que busca decir este periodista es que se vuelva a aumentar, que reemplacemos esas cifras, ¿sí?, de accidentes, de muerte, por cifras de muertos de coronavirus, y que siga esta cosa, que no importa la vida. Así mueren menos. Que es como que el sistema capitalista, industrial, devastador, ¿qué dice?, va para adelante. Más después de reconocer que las muertes que son evitables son las de los sectores privilegiados, las otras no son evitables. Entonces hay muertes con las que el sistema ya se viene cargando hace tiempo, no les importa la gente que no tiene cobertura de salud, no les importa el trabajador precarizado. Claro. A ese, si le llega la muerte, el sistema va a seguir funcionando, porque así... Así funcionó siempre, claro, ¿no? ¿Cuáles son los costos de un mundo? Y así mundo? Queremos que siga funcionando, dice este tipo, ¿no? Claro, que no nos paremos, muchachos. Si siempre el capitalismo cobra vidas. Bueno, si antes cobraba vidas por accidentes de tránsito... O muchas más vidas, claro. O muchas más ahora... reemplacemos esa cifra por las muertes, posibles muertes de coronavirus, y que siga esto, que no se pare. Así que... Tremendo. Pero ahora vamos a parar un poco la pelota, vamos a escuchar algo, porque si no, Horacito nos... Cambios. No. Son cambios que se vienen. Vibraciones. Sí. Sí, y sí. Sí, sí, sí. Vamos con nuevas vibraciones. Vamos a escuchar Cambios de Yes, del disco de los 80, cuando se reencuentran de nuevo. El 90-125. Así se llamaba el disco. O se llama. Muy recomendable para que lo tengas, que lo escuches completo. Y este es uno de los temas que tiene ese disco. Cambios. Changes. Yes. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. never be the same. Something you did touch me. There's no one else to blame. Tremendo tema de Yes, estábamos escuchando Changes. Un discazo de los 80, cuando entra este terrible guitarrista, Trevor Rabin. Un monstruo, la verdad. ¿Querés que te diga que están que callados, quedan como medio? Me estoy moviendo a través de algunos cambios, dice Jess. Yes, Jess. Hola. Sí. Nunca seré el mismo. Algo que hiciste me tocó. No hay nadie más a quien culpar. El amor que tuvimos ha caído. El amor que solíamos compartir y hemos dejado de fingir como si no te importara. Cambiar lugares cambiantes. Enraízate al suelo. Algo así nos decía Yes con Change. Con Change. Que es del disco 90-125. No sé por qué se les ocurrió ponerle ese nombre al disco. ¿Rush no tiene un disco también con número? Sí. ¿Cómo es? También una fecha así media futurista, 75, ¿no? 50-50. Ah, les gustaba mucho el Fernet. Che, bueno, basta de tanta cháchara. Y tenemos una comunicación telefónica. Así es, estamos comunicados con Jimena Muñoz Ozona de la ciudad de Neuquén, que nos va a nos trae novedades sobre el paso en el que está la cerámica Neuquén, que hay una campaña por el no al remate de la fábrica y por la expropiación. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan a todos y a todas? Acá está Lorenzo, al lado mío, y Nico enfrente. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andas? Bueno, virtualmente o por llamada, bueno, está bueno que nos conozcamos. Bueno, les cuento rápido lo que pasó acá en la cerámica Neuquén. Estamos, es novedad, en una crisis pandémica, y bueno, el gobierno ha hecho uso de esta pandemia para llamar a remate a la fábrica cerámica Neuquén a través de un martillero, que el martillero va a hacer un allanamiento con la fuerza pública, y la idea es que hacer un desalojo. Que ese es eso es lo nuevo, porque el año pasado sabíamos que iba a haber un remate, pero no sabíamos que iba a tener esta magnitud de con la fuerza policial y bueno, y aprovechando este confinamiento que la gente no puede salir, más esta semana que se... Bueno, que sabemos que hoy empiezan nuevas medidas de aislamiento, así que claro. Por lo pronto se resolvió hacer una... Bueno, ayer se hizo una conferencia de prensa y mañana vamos al juzgado número 2, que es el que queda en la calle Mendoza, a las 10 de la mañana, uh-huh. Y a la tarde hay una marcha, una caravana en autos por todo Neuquén hasta llegar al Expreso Argentino, y bueno, y después vamos a casa de gobierno y se haría un acto ahí en cierre. Jime, ¿cómo es la historia de la cerámica Neuquén? ¿Hoy por hoy funciona como una fábrica recuperada en el parque industrial? Sí, es una fábrica recuperada bajo gestión obrera que empezó en el 2014, que fue la toma, con uno de los propietarios que se dio a la fuga de capitales, que ya sabemos que se repite otra vez. Así que bueno, ahí se empezamos a trabajar bajo gestión obrera con... Una vez que ocupamos la fábrica, empezamos a hacer productos de la misma fábrica. Lo primero que empezamos a hacer fue con el material recuperado, que como no teníamos material y hasta el día de hoy nos cuesta muchísimo que nos den un crédito o que se nos pueda, o poder comprar material, o poder tener creo que en diciembre del año pasado empezamos a tener por Postnet que la gente pueda hacer compras así, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, empezamos a hacer todo un proceso cerámico sin materiales y yo quiero contarles primero que hago trabajo voluntariado ahí, no soy obrera, claro. Trabajadora, tengo voz pero en las asambleas, pero no tengo voto, porque lo que hago es asesorar ahí a la gestión. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue a recuperar el material que estaba en las alcantarillas. Los primeros cerámicos que salieron fueron unos grises jaspeados, no sé si, bueno, que se ven en todos lados, que empezamos a trabajar con esos, que justamente el mismo color gris hace que es el rejunte de todos los materiales. Así que empezamos a alargar primero 100 metros, que anduvo bien, probamos todas las pastas, y después fuimos incrementando más diseños, colores, después conseguimos que a través de Sanón, que no, el mismo proveedor de pigmentos nos vendiera material, todo de contado, así que sale en mucha plata. así que son materiales recuperados, material micronizados, brasileros y alemanes, que es lo que se le da el color. Uh-huh. Y después la materia prima, las arcillas son de acá, de la zona, de Zapala y de Cuenca de San Julián. Así que bueno, desde ahí empezamos a ¿y hoy, trabajar. Hoy por hoy, ¿en qué capacidad funcionan? Yo estuve de visita y vi que está funcionando a pleno, pero no sé si hay máquinas que quedaron en desuso, que ya están inutilizadas. Desde el 2014 a la actualidad, una pregunta además de esta es, ¿cuántos trabajadores se pudieron quedar y sostener el espacio de la fábrica? ¿Y cuántos se tuvieron que migrar hacia otros lugares? ¿Cómo fue ese proceso? Vos que lo viviste de cerca. A ver, quedaron en planta ahora hay 80 trabajadores, porque al principio eran más, creo que eran 200, que después algunos se fueron, que son los que están pidiendo ahora la indemnización para que el Estado les dé, por eso se agarra el gobierno desde ahí, para que los que se fueron les paguen, así que... y bueno, son 80 trabajadores y a nivel maquinarias, lo que hay siempre fue una sola línea, porque se llama una línea de producción de hornos continuos, donde, bueno, ¿te acordás que hicimos el recorrido, que desde el box sale la materia prima, pasa por la molienda, que la malienda va a las vascas, y todo ese proceso todo el proceso tecnológico que dentro de todo es nuevo está todavía funcionando. Uh-huh. O sea, es una tecnología bastante de punto, o sea que está buena y es usable, por lo menos de acá a 5 años tiene buena tecnología. Y al lado de otra fábrica, por ejemplo Sanón, que está al lado, la diferencia que es el esmaltado, porque acá se hace con rotocolor y en cerámica Sanón se hace con Jablón. Así que bueno, eso es un paso tecnológico muy importante que hace a reducir costos, a reducir materiales de esmaltado, a reducir todo lo que es el mantenimiento después de limpieza de la fábrica porque eso se siguió teniendo, ¿no? El orden y la limpieza y el cuidado de la fábrica, siempre, como está el laboratorio, tiene que estar la fábrica. O sea, en eso no se siguió trabajando con la misma disciplina, ¿no? Que cuando rota el turno, el que viene, entregarle a la fábrica como para seguir produciendo. Así que, bueno, no sé. Me imagino que además, bajo gestión obrera, la fábrica se transforma en una fábrica a puertas abiertas que permite hacer ese recorrido que hice yo junto con otras personas, gracias a tu invitación, que es de ver paso a paso todo el proceso y aprender esa industrialización de la arcilla, ¿no? Sí, de tener un producto cerámico, arcilloso, y que termine en un producto cerámico. Eso es, la idea es que la fábrica está abierta a toda la comunidad, que venga a ver el proceso como es, justamente en esto, ¿no? Todo el recorrido desde que llega el camioncito hasta que se va, o sea, está abierto, y sobre todo el laboratorio para que se vea cómo son el trabajo, el previo a alargar una línea, primero se hacen ensayos de laboratorio. Entonces, bueno, está abierto para quien quiera venir a ver, y sobre todo las materias primas, o sea que, no sé, desde meterte en el laboratorio hasta donde vos quieras, ahí todo el mundo puede acceder. Aparte, una de las cosas que tiene la fábrica es que, aparte de estar abierta a la comunidad, se hicieron varios recitales, que uh-huh. Esto también está bueno, tanto en cerámica Neuquén como en Sanón. Hace poco cerramos el para carnaval, fue. Y hubo un escape, y al otro día también se hizo un par de recitales, todo para la gestión obrera, ¿no? Escape donó todo para ayudar a las familias. Así que sí, es como, no sé, está abierto, o sea, no hay ningún secreto, no hay ningún hermetismo para que quieran decir, voy a entrar a allanar a ver qué hay. Incluso... no hay nada, es más. Para que entendamos la importancia de este trabajo de laboratorio, por ahí está bueno que nos cuentes lo que me contaste en su momento, que fue cómo llegaron a identificar cuál era la falla, de dónde provenía una de las fallas que veían en el esmaltado, o en las piezas finales. Sí. Bueno, ¿Y qué hiciste con eso también? Porque con tu espíritu de aprovechar todo, le diste uso hasta a esa falla que se daba. Bueno. Sí, yo me acuerdo. Lo que hicimos fue, salían unos problemas de esmaltado, que salía como una gota, y se tiraron como más de 200 metros, salían, se cambió el esmalte, seguía saliendo el mismo error. Ahí es cuando voy a molestar, como siempre les digo a los chicos. Está tu reme, todavía. Qué la, bueno. Está la reme ahí, que al final nunca te la llevaste. Quiero mi revera. Bueno, sí, ahí, así que después te la enviaremos. Bueno, y la idea fue que tenía una falla, una gota en el esmalte y salía del horno así. Así que bueno, le buscamos la vuelta, buscamos todo el error mecánico, todo y volver a hacer todo, ¿no? Todo en una escala reducida para ver qué era el error. Y estuvimos como 2 días, buscamos entre el horno, veíamos qué era, y bueno, hasta que vimos que una paloma venía, las palomas que están en el techo hacían caca, y era el error del esmaltado, ¿no? Entonces, ahí nos queríamos, ahí bueno, a sacar palomas, a sacar todo, es decir, a tener más disciplina dentro de la fábrica con el control de animales. Ajá. Eso fue bueno, y aprovechando ese error, aparte de trabajar acá, también doy clases. Y bueno, y una de las cosas que hice fue aprovechar ese cerámico que ya no tenía nada de uso, porque a lo sumo puede llegar a servir como para hacer un zócalo, pero más de eso no, porque de claro. Casi 40 por 40 no te sirve. Uh-huh. Entonces la idea fue hacer una experiencia artística en base a esa falla de construir ese objeto para hacer otro objeto, ¿no? Y salieron unas obras de arte fantásticas, bueno, lo llevé a un encuentro de cerámica que se hizo en la Universidad Nacional de Cuyo, que fue donde yo estudio y sigo estudiando, que bueno, la idea fue ir a hacer una ponencia de fábricas recuperadas y qué productos se hacen. Y eso fue hace poquito nomás. Sí, la ponencia fue en septiembre-octubre, para el Día del Ceramista, donde esto, ¿no? No mostrar la gestión obrera como es, o sea, de un clic vos podés meterte a ver todo el proceso de lucha, cómo... lo que pasó en ruta, pero la idea fue mostrar que las fábricas recuperadas qué productos hacen y qué brindan a la sociedad. Entonces ahí fue hablar de las 3 fábricas que están acá, las 3 fábricas cerámicas, después relacionarlo con el Borda, porque el Borda tomó todo el proceso de lucha cerámica, sobre todo las luchas acá en Neuquén, que es un emblema a nivel internacional, y cuando fue el Borda, el despelote que hubo, se empezaron a organizar tanto médicos como enfermeros y los usuarios, y tomaron el Borda, y es lo que es ahora. Una de las cosas que hicieron fue tomar esto de el concepto de asamblea y decidirlo a través de la asamblea. Todos los lunes ellos hacen una asamblea en el Borda, y también hicieron la radio La Colifata, que, bueno, todos sabrán que hace un par de años con el gobierno anterior los intentaron desalojar, que hubo una balacera importante, bueno, así que siguen organizados desde ahí, y sirve como ejemplo, ¿no? Para esto, para ver qué fin puede tener. Tal cual. Ahí hay mucho para... Acá en Chosmalal tenemos un ceramista que además es el conductor de uno de los programas de esta radio, que por ahora no está saliendo porque no sabemos todavía. Está ya sé, el Tito. El Tito Lucero, tal cual. Era, sí, sí, sí. Somos eso, sí. Muy amigos. Sí, sí, somos muy amigos con el Tito. Ahora estamos, bueno, nos seguimos comunicando. Estamos en contacto con él porque... tenemos unos amigos en común, me parece que me estoy yendo un poco, Tomás. No, pero la idea también era que pudiéramos charlar acerca de tu actividad presente, cómo se sostiene este trabajo y estos vínculos que vos has generado en torno al trabajo con la arcilla y el barro en este contexto. La idea es llevar... acá en Neuquén dar clases de cerámica costó mucho que se dé como una materia, así que aprovecho que estoy en la fábrica, pido donación y puedo trabajar trabajo en contexto de encierro, que fue ahí donde nos conocimos con Tomás, les cuento todo, que es escuela en cárcel, en la escuela del hospital, trabajo y en Bellas Artes. Uh-huh. Y después vivo del arte, hago de todo. Así que bueno, la idea es hacer una experiencia artística, como hago en Bellas Artes, desde lo más conceptual, o sea, con último en arte contemporáneo cerámico, y bueno, y aprovecho que llevo material, y ahí hicimos esta experiencia de lo que les contaba, ¿no? Cómo construir un objeto que está inanimado, que no dice nada, que era un cerámico que estaba para tirar, que tenía una falla, bueno, cómo construirlo y hacer de eso una obra de arte que quede para alguien. Así que después, bueno, otra cosa que hicimos fue desde Bellas Artes, que sirvió, hacer un mural cuando fue, bueno, el asesinato del año pasado de abril. Hola, una hola. Chica acá de Plotier. Hola, ¿me escuchás? Se cortó, parece. No, hola. Yo no estoy escuchando. Sí, se cortó. Sí. Tomás. Hola, hola, Jimena. Hola, ¿me escuchás, Tomás? Sí. Se había cortado. Comentabas que hicieron un mural desde Bellas Artes y esto fue durante el aislamiento. Hola. Ahora no, lo hicimos el año pasado. Ah, hola. Bueno, no, porque me mandaste fotos de un mural donde tuvieron problemas con la policía y que habían pedido autorización y todo, pero... Ah, no, pero eso es por el... Ese mural no es un mural cerámico, sino fue porque justamente esta pandemia hace que la gente esté aislada, la gente haga sus crisis y sobre todo el costo lo está pagando la juventud, que son los que más lamentan y hacen crisis. Es así, la gente grande, los adultos mayores, que fueron a los que más se los aisló, y uh-huh. Bueno, tuvimos, es feo eso, porque a los adultos los tienen encerrados y es muy feo. Y a los jóvenes también, ¿no? Que de estar en la calle, de tener una vida social, hubo muchos casos de a través de la pandemia que se vio la violencia intrafamiliar, y bueno, y sufrimos una pérdida este año de uno de mis alumnos, porque también trabajo en un secundario, que se suicidó. También, ¿no? Esto, todo lo que acarrea el encierro y bueno, los uh-huh. vínculos más se potencian y la violencia en esta pandemia que, bueno, que son las víctimas de la pandemia, ¿no? Porque no solamente decimos, mira, se murió por COVID, sino que hay otros tipos de víctimas sociales. Y bueno, y a raíz de eso hicimos un mural con los alumnos que éramos todos, los que eran compañeros de Ramiro y con un grupo de docentes y... A mí me gusta hacer mural a través del graffiti, así que lo que hice fue trabajar algunas imágenes con la compu, imprimí, y después hicimos pegatina y en base a eso trabajamos con aerosol, con tintas y salió una actividad muy linda. Pero cayó la policía, a pesar de que teníamos un permiso, teníamos todo, o sea, fue feo porque al no los chicos que estaban ahí estaban dolidos y esto yo creo que los transformó también en más dolor. Uh-huh. Así que ese fue un mural que te mandé y bueno, y estas y frases y todo lo que pusieron los chicos. Pero bueno, trabajar desde ahí, ¿no? Contener a la juventud hay que hacerlos, hay que escucharlos, hay que buscarle en este momento espacios culturales para ver qué pueden hacer, que no los mate ni los estupidice la plataforma ni la tecnología, porque yo qué sé, hay que recuperar los vínculos. Para mí eso tiene que ser un legado de esta pandemia. Interesantísimo eso. Jimena, Lorenzo te habla. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Bien. ¿Sabes qué? Me interesaría que nos cuentes, ya que aprovechando la excelente capacidad para comunicar y contarnos las cuestiones que tenés, ¿cómo es una fábrica? ¿Cuáles son las lógicas de trabajo, de jerarquía o no? Cuando se trabaja sin el jefe, sin ese homo economicus financiero como figura. ¡Ah, cuánta palabra linda! Bueno, ¿cómo se trabaja? está bueno como lo estás definiendo. A través de la asamblea... Claro, ¿eh? Sí. Nos adelantaste que había asambleas en las que vos podés participar, pero sin voto. Sin voto. Uh-huh. Lo que se hace la organización es a través de la asamblea, se rotan los cargos, no hay jefe, no tenemos patrones ni patronas. Y se elige un coordinador, y a partir de cada área tiene su coordinador, y después se define también por asamblea cada actividad durante la jornada, generalmente son cada 15 días las actividades, porque en la fábrica se paga justamente, a diferencia de antes o de otra institución, cada 15 días se paga la jornada, el trabajo. Y hay, bueno, lo que tiene la gestión, eso mira, me hiciste acordar, con la gestión obrera en Cerámica Neuquén se incorporaron mujeres, porque antes no había, estaba todo mal que las mujeres estén, por justamente esto, no las tomaban porque maternaban o se enamoraban o se podían, bueno, con toda un patriarcado así, un machismo bastante importante que fuimos también deconstruyéndolo desde ahí. ¿No? Que también esto es para nosotros novedad de incorporar a compañeras y esto, ¿no? De estar, se trabaja con los mismos lineamientos que antes, o sea, no hay un uniforme, pero sí Se tiene ropa de trabajo por el tema de la seguridad, higiene, que eso es muy importante, con botas para que te aíslen tanto de la humedad como de la electricidad, o sea, con una seguridad como corresponde, pues está la RT. La ropa también está preparada para eso, y bueno, nos manejamos así por coordinador de por áreas. Bien. No sé si te contesté, Lorenzo. Sí. Más que conforme, che. Bueno, cuando vengan hacemos un paseíto. Por ahí, a los recitales, cuando vuelvan a los recitales tienen que venir. Y piden remes también acá. una remera. Bueno, XXL. Después les mando. Y bueno, después les mando. Te quería consultar para que no nos quede en el aire o para entender bien. ¿Por qué se habla de remate y por qué de expropiación? Digamos, ¿cuál es la postura de la gestión obrera frente a esto? ¿Cuál es el camino a seguir? Uno es frenar el remate y el otro es ir por la expropiación. La expropiación definitiva, bajo gestión obrera. Acá en Argentina hay varias ya empresas. La semana que viene se está pidiendo hacer un encuentro nacional de fábricas recuperadas. Una de ellas es Medigraf, que era una gráfica que también apoyó a esto, lo que está pasando, y la idea es que el año pasado pidieron ellos el remate y se llegó a negociar la venta de unos terrenos que estaba atrás de la fábrica, viste donde estaba todo el desarmadero y todo, para pagarle lo que te había contado al principio, porque hubo mucha gente que cuando se expropió la fábrica se fue con el patrón y otra gente que se quedó. Entonces lo que están haciendo juicio a la provincia y a través de Brillo, que es el que está llevando esta causa, piden una indemnización, por eso el remate, y la necesidad de se agarran desde ahí para que, y bueno, y ahora lo que quieren es avanzar más allá de lo que era el remate de estos terrenos, sino rematar la fábrica y el allanamiento. Es un lugar estratégico acá en Neuquén, esa fábrica, porque está en la zona petrolera, está en la ruta, estamos en la cuenca estamos en el epicentro de Vaca Muerta, y no hay pandemia acá, o sea, la crisis avanza y sabemos lo que pasó con el barril criollo, que aumentó un montón y están todos almacenados acá, y bueno, son lugares estratégicos que se puede llegar a pensar a futuro para hacer después bases petroleras. Claro. O sea, se apunta a eso, no pensar en un obrero que en este momento, una gestión obrera, lo que está haciendo es donar cerámicos para hacer viviendas, que es nuestro programa, ¿no? De decir, bueno, a ver, en este momento, como por suerte se habilitó construcción, acá hay mucha gente carenciada y bueno, se llevó donaciones para que por lo menos tengan un piso digno, ¿no? Y esto de piso, porque se hace piso y revestimiento, que son dos cosas distintas, también hay que aclararlo, claro. Porque hay una gran diferencia, así que se donó material. Y bueno, la expropiación definitiva sería que pasa a la gestión obrera y a través de armar una cooperativa. Bueno. Ya está. Porque ahora. Esperemos, entonces, va toda nuestra energía en apoyo y solidaridad con los compañeros que están sosteniendo este difícil... Porque es alarmante saber que hay una orden judicial con presencia de la policía, o sea, si eso... Con la fuerza, la policía ya está en la calle, o sea, no es novedad, Tomás, o sea, desde que empezó esta pandemia, vos veías pasar el autito, ¿no? Que te decía, guárdese, no estamos de vacación. Bueno, y todo ese speech bonito que se anticipaba esto, que lo que pasó en marzo, que nos llamaba la atención, ahora ni pasa, o sea, es justamente era prevenirse para que no haya un desorden social que puede llegar a pasar, pero me parece que no era el tema, me voy a ir un poco. Bueno, desde el arte intentamos resignificar siempre y por eso también el título de este programa, No estamos de vacaciones, te preguntamos si estás de vacaciones, ya por todo lo que nos contás, entendemos que no, que estamos bien activos ahí peleándola por los espacios. No estoy de vacaciones, porque lo que hago es, esta pandemia hizo que tengamos dos opciones, ¿no? Sos creativo o estás alienado, no había mucha vuelta. Y opté, como siempre, mi viraje, ¿sabes por dónde es? Hago acá arte, salgo, hice un par de cortos, hice grabados, bueno, hago. Así que después les mando los últimos grabados, pues los escuché un día, porque me cuesta mucho agarrar. Yo los escucho en el futuro, chicos, es así, programas ya emitidos. Así que, por archive.org. Así que yo soy las del futuro. ¿Y estuviste bocetando algunos grabados? Hice un boceto. Vamos, aguante. Unos bocetos ahí, porque aparte lograron que me quedara sentada, que eso fue también un gran avance. Ajá. Así que ahí me puse a bocetar, así que era un lobo con una sacándose una cabeza de oveja, que ya se los voy a mandar. Quedó bueno, ¿no? Siguiendo con esta lógica, siguiendo la línea de los grabados que venía haciendo, que hablaba sobre Vaca Muerta, uh-huh, ¿no? Y todos los animales que hay, o lo que pasa que no está el hombre. De lo que nos pasa ahora, ¿no? Que quedó. Así que bueno, no sé lo que es estar de vacaciones, porque yo creo que uno aprovecha y este tiempo, leo mucho. Entonces me regalaron un libro que se llama El Tatuador de Auschwitz, así que después se los voy a pasar. Que leo, miro tele, no sé. No hago pan, porque veo que está todo el mundo con la furia de hacer pan, me parece que a mí no, prefiero hacer fuego otras cosas. Y no tengo arcilla, porque esa es la otra, así que no. Hago, no sé. Sean creativos, no se queden. Hay que hacer para que justamente lo que habíamos hablado recién, ¿no? De que el que está o podamos ayudarle, no haga crisis, porque esto se va a agudizar más. Así que hay que siempre ser, tirarle una mano a alguien. No hay que ser celoso tampoco de lo que uno hace, así que hay que compartirlo. Y así que qué bueno. Más Valeria. Y ahora estoy con unos amigos, volviendo al tema de Tito, estamos viendo de hacer unos vinos artesanales, así que ahí después les vamos a mandar unos vinos. Vamos, también. ¿Cuántos regalos? Sí, autogestión de vinos, así que estamos viendo eso. Bueno, Jime, una alegría enorme saberte tan enérgica como siempre y saber que nos contagiás de eso y que sos mentora también de lo que se va creando y procreando por aquí. Bueno. Así que te mandamos un gran saludo, muchas gracias por mantenernos al tanto y cualquier novedad acerca de la cerámica, yo los mantengo al tanto. ¿Puedo mandarme, momento Cholulo, mandar un saludo enorme? Sí, mándeme. ¿Me deja? Bueno. Bueno, primero a la gente que está allá, por el tema de la represa que va a venir, les mando un fuerte abrazo y una solidaridad que no hay que olvidarse. Empezamos a juntar lucha firmas, tiene que caer. De manera digital. Te cuento que está, que a través de la página change.org, uh-huh, ahí se puede, y le comento a la audiencia que se puede firmar el rechazo a la instalación de la represa, que es a lo que te estás refiriendo, sobre el río Nahueve. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los de la asamblea que están llevándolo a cabo. Es una lucha que es larga, que no decaiga, porque va a haber momentos de que se van a sentir que nadie está haciendo. Llenen todo de murales, porque hay que llenar todo así, con mucha visual. Así, en ese estamos, sí. Llenen todo de colores, salgan a pegatinear y no sé, llenen todo. Bueno, y ¿sabes qué? Estoy por hacer un corto, así que te voy a ver después en Barbarco, después te cuento. Bueno. Así que Martiniano, con el que estamos trabajando, que nos vamos para allá, ajá, te mando un beso enorme. Así. Y bueno, ya de ustedes, y pongan buena música, yo los escucho en el futuro. Dale, ¿querés elegir algo en particular? ¿Algún tema de rock? No, sorpréndanme porque... No, estaba... A ver, le vamos a regalar un tema de Kansas. No, esta semana estuve escuchando música más tranquila. Ahí está. Ahí Nico... Algo de los Stones. A ver... ya es tarde. Que no sé qué va a poner. Nico te tiene preparado un regalo especial, algo de Kansas. Dice. Te mandamos un saludo, Jimé. Bueno, enorme. Un beso a los tres y me encanta lo que hacen. Chau, chau. Nada, muchas gracias. De nada, un beso. Chau, chau. Ahí estábamos con Jimena Muñoz Ozonas desde la ciudad de Neuquén comentándonos las novedades sobre el pedido de remate que está pesando términos judiciales sobre la cerámica Neuquén. Nos contó cómo es la gestión obrera, que fue la pregunta que usted le hizo, Núñez. ¿Cómo se organizan sin patrón, sin el jefe? En pos y en relación a un concepto de horizontalidad. Después, bueno, cómo el arte ayuda a no estar de vacaciones, ¿sí? A hacer todo lo posible para que esta crisis no nos termine, qué sé yo, ¿cómo es? Marchitando. Sí, consumiendo, ¿no? Bueno, Cuarentennials. ¿Se puede decir Cuarentennials? Sí. Se suena muy cheto, sí, esos términos chetos. Che, vamos a escucharle, vamos a regalar a Silvia un tema de... Jimena. De Jimena, perdón, perdón. Un tema de Kansas. Ahí va. Pedido por el público al 2942-580390. Que bueno, el público también nos regala estos temas. Saludo para Hernán. Vamos a escuchar Milagros de la Nada de Kansas. Esto es Kansas y suena así en No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. Aquí por la T-Rock 94.5. Quédate en sintonía que ya... Queda un montón todavía de No Estamos de Vacaciones. Viene, ¿sí?, el bloque de poesía. Y todavía falta terminar el bloque de búsqueda de, sí, la cosa. Tell me. Bien, ahí escuchábamos algo de Kansas, que no es tan solo polvo en el viento, ¿no? Porque todos conocen a Kansas por Dust in the Wind, pero no señor, no señora, también hacen estos temas. Terrible banda. Bueno, acá se ve todo el jugo que puede hacer Kansas, o que pudo hacer, ¿no? Bien, en búsqueda de la cosa continúa. Vamos a meterle pata, vamos a tratar de resumir más de lo resumido, sobre lo resumido, resumido. Así que palabritas claves, sí, vamos a decir. Para tener en cuenta. Claro, que esta maquinaria de la economía devastadora, en esto que se ha convertido el mundo industrializado a más no poder, tiene una racionalidad instrumental, que sería una mentalidad instrumento, ¿sí? Para que esto funcione. Dejando de lado un poco la vida o lo que sería, que es lo que siempre sucede en la producción, que los que solo poseen la fuerza de laburo sean los damnificados. Así que en este modo de razonamiento nos mete Horacito González, que nos ha problematizado bastante. Dice Horacio: el monto de muertes que tiene esa superación de caravanas y carretas está ya computado y absorbido por una progresión civilizatoria. Eso quiere decir que la civilización, el progreso hacia eso donde vamos, que supuestamente es la iluminación total, la felicidad total, el paraíso, tiene un costo. Ese costo, ¿sí?, generalmente está expresado por estadísticas que dicen: esto es lo que pasa, estos son los accidentes, esto es lo que sucede si la maquinaria sigue adelante. Por eso dice Horacito que todo horizonte cuya línea es traspasada por el diseño de un nuevo artefacto que lo desbarata como límite, interioriza la ecuación trágica accidentaria. En ese límite que uno pasa en pos de ese progreso a llegar y a ese bienestar, sí, trae consigo, ¿sí?, esa acción trae consigo una ecuación trágica y más de accidente problemas y de muerte, ¿no? Un costo. Así que Una ecuación, porque es el mínimo de muertes posible para que esto siga funcionando. Sería. Esa es la ecuación trágica, ¿no? El show debe seguir, algo claro, así, dijeron en algún momento. Pero bueno. El show must go on. Claro. Horacito ya nos introduce, después de pensar esta mentalidad de la maquinaria, en una pregunta que es histórica, filosófica, es una gran pregunta sobre la angustia, sobre eso que nos marea, sobre eso que es una náusea, ¿no? Que es algo que no nos deja tranquilos. Que bueno, y se lo pregunta desde los aportes filosóficos. Nos hace un guiño, Horacito nos dice algo. Miren que esto ya está charlado, está re súper estudiado. Claro, que viene, el tipo nos hace un guiño y dice, quizás lo que estás sintiendo ahora en momentos de crisis y de incertidumbre es esto, que en algún momento Kierkegaard lo escribió. Dice, cuando el hombre mira al borde, experimenta un miedo definido al caer, pero al mismo tiempo siente un aterrorizante impulso de tirarse intencionalmente al vacío. Ajá, la imagen del precipicio. Este pensamiento, ¿no? Con el abismo ahí, ¿no? Lo que no sabemos qué sucede, la nada. Claro. Entonces Kierkegaard... Yo lo interpreto así, ¿no? Sí. Querés que la angustia se termine y esa es la tentación a tirarte. Te entregaste, te suicidás. ¿Ves que el final está cobayos. Próximo? Claro, como los cobayos. Exactamente. Bueno, este es el revuelto que tenemos, que Kierkegaard lo llamó como mareo de libertad, en esto de asumir nuestra propia libertad y decidir en pos de ella en qué quiero desperdiciar mi existencia. Es lo que nos produce ese mareo, esa angustia, ese ¿cómo decirlo? Bueno, un malestar. Bien. Sí. Entonces, este margen de error que tiene la civilización, esto que va a fallar porque el mundo sigue, el mundo tiene, es como teleológico, va hacia un objetivo, pero tiene sus costos. Ese costo nos produce angustia porque nosotros no sabemos si vamos a formar parte de esa estadística que engrosa el costo de supervivencia o vamos a ser los sobrevivientes. Entonces ahí estamos, en esa angustia. Ese paraíso, esa estabilidad, ¿no? Que uno pretende lograr. Claro, el progreso nos llevará a ese paraíso. ¿Nosotros llegaremos al paraíso con ese progreso o vamos a ser parte de la estadística que nos dice que quedamos en el camino, que somos muertos? Por eso... Horacito empieza a decirnos que en el juego político se están jugando otras cosas, otras concepciones de vida. La que de alguna manera intenta preservarla frente a lo desconocido y la otra que dice, mirá, siempre vamos a morir, así que el show siga porque esto tiene que continuar. Entonces empieza a analizar lo que es las políticas de cuidado, los juegos discursivos, ideológicos, las trampas, las chicanas, y llega a decir que las inquisiciones del estado comunicacional, ¿sí? este estado comunicacional que se hace base en las cuestiones de la cultura popular, del sentido común, que tiene el lenguaje futbolero, que está al alcance de todos. En intereses corporativos. Que también sí está llevado por intereses corporativos, ¿sí? Termina encontrándose con esto de las políticas del cuidado, de que prevalezca, de que siga la vida, porque no sabemos cómo continúa esto. Por eso, este estado comunicacional, que son estas grandes empresas, ¿sí? que manejan la información y que crean la realidad, por así decirlo, preguntan, la verdadera pregunta que hacen es, ¿cuál es la porción de muertes necesarias para volver a la producción normal? No están preguntando otra cosa. Las camas son suficientes, no preguntan eso. ¿Cuál es la porción de muerte necesaria para volver a la producción normal? ¿Y es posible responderlo? ¿Alguien se va a poner en ese lugar de ocultar? Que todo lo que hay detrás es la ecuación trágica que dice, hay una cantidad de muertes que es necesaria o bueno, suficiente. Ese trabajo lo tendríamos que tener nosotros, ¿no? Como generar ese espíritu crítico, ¿no? De adquirir conocimiento de lo que está pasando, de lo que hacemos, de que cada acción, bueno, produce algo. Que tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias, exactamente. Bueno. Es lo que intentamos, ¿no? Responder. En realidad... intentamos dilucidar que esa es la pregunta en el juego que nos metió Horacito, que no lo vamos a terminar para que siga el programa, para que vayamos adelante con otra cosa, porque nos vamos a seguir metiendo en esto. ¿Qué sería como la naturaleza viva, ¿no? Eso que está allá. ¿Cómo podemos lograr deschavar la situación para que esa naturaleza vuelva a la cinta de producción y vuelva a servir a ese homo economicus financiero, que es el dueño de los medios de producción, del capital, de la maquinaria, del terreno? Y del tiempo del trabajador. Del tiempo del laburo, o sea, vuelva a estar contento. Uh-huh. Más o menos así es lo que dijo Horacito, después lo retomaremos. Buenísimo. Sienta la duda y también sienta la angustia, sienta el malestar, sienta la náusea, es necesario... Ahora más que nunca, el vómito literario que vinimos anunciando desde que empezó el programa. Así que me imagino que escucharemos algo de música y arrancaremos, ¿no? Porque hemos recibido colaboraciones de nuestra querida audiencia, los queridos y queridas oyentes y oyentas, que nos han mandado sus textos, algunos propios y otros que seleccionaron algo que les gustó, que vieron propicio para el momento. Y tenemos sendos, audios... Es un espacio abierto que, bueno, que nació por ahí de una propuesta que hacíamos nosotros de hacer un vómito literario, ¿no? De sacar todo lo que uno tiene adentro, esa parte oculta que termina siendo arte, termina siendo palabras que llegan y que producen algo. ¿Escuchamos algo? ¿Te parece? Sí. Bueno, antes del tema y después, terminando el tema, escuchamos algo más. Escuchamos algo de Elga. Qué bueno. ¿Sí? Así. Elga Rostán va a recitar Onírica 3, un poema propio. ¿Y sabes qué fue? Onírica 3. ¿Y sabes qué fue? Fue solo neblina. Fue solo arrullo al amanecer. Fue silencio atragantado muy dentro, como pidiendo explicaciones y consuelo. ¿Sabes quién fue? Fue la brisa de enero. Fue el calor de julio. Fue la hoja amarilla de septiembre. Fue la flor que nacía en abril. ¿Sabes que no tuvo coraje? ¿Y sabes qué hizo? Se quedó inerte esperando que ella diera el paso. Se quedó esperando que abriera la comisura de sus labios y le mostrara su mundo. Que le diera vida con su aliento. Que le repartiera esas caricias ausentes, que lo abrazara suavemente sin soltarlo, que le tocara el pelo y le besara los ojos. Y ella se fue despacio, viéndolo, caminando de espaldas, siempre en dirección contraria. No pudo siquiera verle los ojos, tanto así se sentía, desarmada, descorazonada, descreída, desamorada. Un río marcó su camino, un susurro hecho eco lo acompañó. Pero antes de abrir su puerta, se lo sacó del pecho, del alma. Él la quería, ella a él también. Nunca lo dijeron, nunca lo supieron. ¿Y sabes quién fue? Fue la brisa de enero, fue el calor de julio. Fue la hoja amarilla de septiembre. Fue la flor que nacía en abril. Fue la inexplicable fatalidad que confunde las mentes y las almas. Ahí estaba Elga Rostán y el Fede, la criatura que motivó otro de los textos que hemos compartido en el programa. El primero. Tal cual. Che, abrió un intersticio en el tiempo la poesía esa, ¿no? Algo me causó. No sé, no soy el mismo. Ya estamos en otro nivel y hablando más bajito porque es una característica de los audios que nos mandaron que están todos en una voz que requiere un poquito más de... atención, de quizás aumentar el volumen de la radio. Y un texto propio que escribió hace bastante tiempo. Primero se resistió a esta colaboración y hasta que le mandé y le dije, puede ser uno de estos. ¿Sabés lo que tenemos que hacer cuando se resiste a la colaboración? Le decimos hacer la colaboración y le ponemos nuestro nombre. Claro, y después le decimos que son nuestros. Listo. Don't Change Horses. Un poco de funk. Tower of Power. No cambie su caballo. No cambie su caballo en medio de la corriente, dicen los Tower of Power, banda de funk. Y bueno, seguido vamos a escuchar algo de los poetas de aquí, de los poetas urbanos, los hip hoperos, algo del BK grave. A ver cómo te llega. Acordate que te podés comunicar al teléfono de la radio, que es 2942-580390. Caninos Clan. Pardan más de lo que hacen y ahí se refleja lo bobo. Yo hago más de lo que hablo, pero igual lo callo todo. Yo siempre cuido mi espalda, vos fijate con quién ande. Que el que es amigo de todo, al final no amigo de nadie. Mi mente es una habitación del pánico, escupiendo versos ácidos. Voy a rapear hasta que no del pálpito. Mo denso en mi ámbito, esto rap antiparásito. Mi otro yo ya no existe, el nuevo lo decapito. Cada uno su camino y a la mierda. Por acá está complicado, pero dudo que lo entienda. Si le debo me la cobran, si me deben no se acuerda. Si no aporta solo estorba, y si estorba no es mi jerga. Esto es por amor al arte, nunca lo hice por un costo. Yo suelo andar en la mía, en la tuya no me enrosco. No guardo resentimiento, solo es que lo escupo toco. Más de uno habla de mí, pero yo ni lo conozco. No es un problema de ego, es un problema del ego. Pieza a pieza copiaron lo que otro hicieron en el juego. Lo que escribo es por mí, por mi gente y mi tropa. No por si le gusta a ese par de idiotas. Si no sabe nada de mí, mejor que cierre la jeta. Que después de frente solo vienen con dobles caretas. Esas mi manera de cambiar los verdes por violeta. Con mi compa los caninos en un mambo de impuntuales. Son distintas perspectivas, pero mismas realidades. Y he perdido tantas falsas amistades como fuego en los instales. No es un juego, vos fijate si te sale. Activo por mí los míos, cuestión de rapé. Antes de escuchar tu contenido, mejor vuelvo a cassette. Estas son líricas explícitas, lo dice internet. La suerte no está de mi lado, yo solo la busqué. Sentado en la sala de espera es para buscar cura. El cerebro anestesiado, la rutina que satura. Comentarios mierderos que no me llegan a la altura. Si solo pensando un rato puedo perder la cordura. Si en la calle corre envidia y la caminan esos topos, mejor es cuidar tu espalda, cuatro ojos hacen poco. Precavido, paranoico, hasta volverme loco. Y el cerebro anestesiado a base de humo de cerropo. Solo escribo lo que pienso, no hacerlo sería un desplante. Más de un infiltrado entró, pero fue para el descarte. Me puse a escuchar su rap, sonó poco interesante. Y si no escribo estribillo, no relleno pa' que canten. Leo siempre en las poetas invocaciones a la madre y vengo a excusarme, a decirte que aún hoy, ya casi en el final, no sé qué protección esperar, más que los mitos que implacablemente me impusiste. Leo en las poetas, madre del horror, ampárame en tu mundo sin dolor, pero vos marcabas mi vida para la verdad, el desamparo, y yo solo puedo disculparme y arrepentirme de no haber caído por miserable en todos los abismos que soñabas para mí. Juana Vignosi. Bien, ahí escuchábamos algo del BK Grave, otro poeta urbano, pero con un poco de beats atrás, ¿no? Y seguido, terminando ahí el tema del BK, teníamos también una colaboración de Ada Páez. Así es. Poema. Juana Vignosi en la voz de Ada Páez. Gracias, Adita. Que decía, ¿no?, que le interesó porque piensa las maternidades reales y no idealizadas, en línea con ese texto que se publicó en la revista de Elga, justamente, que hablaba del críter, ¿no? Ese, que lo escuchábamos de fondo, el críter. Gracias, Elga, también. Gracias, Ada, porque estás... además, son voces de mujeres que tanto hacen falta, porque acá, de repente, nos encontramos muy entre varoncitos y... aporta muchísimo escucharlas y saber que están presentes. Tenemos algo también de Amado Nervo. Ajá. En la voz de Leandro. Ajá. De Leandro Fiadone. Que podemos... Disculpen mi ignorancia, pero yo no lo conozco, Amado Nervo. ¿Quién? Ustedes que son algunos yo lectores. Me uno a usted en esa ignorancia. ¿Quién es Amado Nervo? Ya el nombre... Llama la atención. Quiero saber tiene como una postura, ¿no? Amado Nervo, tiene una presencia. Bueno, fue un escritor mexicano. Ajá. Que nació en 1870 y murió en principios del siglo XX. El nombre completo de Amado Nervo es Amado Ruiz de Nervo Ordaz. Representante del perteneciente al movimiento modernista. Y bueno, vamos a escucharlo porque más que saber de quién es, vamos a matar al autor escuchando su poesía a través de la voz de Leandro. En la voz de Leandro Fiadone. Para la radio T-Rock 94.5, Leandro de Buenos Aires comparte el libro Amado Nervo, Serenidad, Paz Lunar, llevas en ti mismo un amigo sublime a quien no conoces, Krishna. Cuando en la sombría plata del cabello su plata celestial posa la luna, viene a mí una gran paz con su destello, cierta vaga esperanza de algo bello que tiene que llegar sin duda alguna. Un instinto sutil me dice, lucha y aguarda, lo que sueñas no es mentira. Hay quizá un oído que te escucha y una mano invisible. Siempre ducha, no tu mano mortal, hiere tu lira. En lo más escondido de tu mente, detrás de una enigmática barrera, vive un ser misterioso, un dios silente, un inmortal y arcano subconsciente. Y ese tiene razón. Espera. Espera. Gracias, Lea. Qué en sintonía tu elección. Y que arranca con una cita de Krishna, que a quien estuvimos abordando en Búsqueda de la Cosa en una de nuestras emisiones. Ahora no tengo anotado cuál fue. Pero... Tírate un número. ¿Sí? No, no voy a mentir. El 14, a ver si. Llevas en ti mismo un amigo sublime a quien no conoces, dice Krishna. Un arcano del subconsciente. Un arcano del subconsciente. No, ¿qué cosas estas de los arcanos, no? Que se está hablando hoy también de todo ese grupo conspiranoico, ¿no? Que aparece que son seres que se aprovechan de la energía positiva de los humanos en este planeta. ¿Y qué nos dice? ¿Cuánto misticismo? ¿Con qué palabra cierra? Con espera, ¿no? Espera, espera. Mario Cruz también, que no sé cómo contactarlo, pero que escribió estos versos, a quien quiero citar, dice: las cicatrices entienden dónde nacieron, solo escuchalas reventar sapos. Y nos introduce a la lectura de un texto que nos manda Ariel. Les voy a decir bien cuál es el autor. Se llama Ar y El Vélez. El autor de María, no se puede vivir correctamente la vida equivocada. Uh-huh. Cita a Judith Butler, Cuerpos aliados y luchas políticas. Ella, con un paisaje desolador, sin sombra ni amor, tiene 40 años, su rostro es viejo por el poco descanso que le pudo dar. Su piel se tiñe de negro y marrón, así también son sus ojos grandes como el mirador que nunca visitó. Las facultades no intelectuales la llevaron a trabajar para solo sobrevivir entre la miseria y la limosna. Por su vagina han nacido 7 seres, 3 mujeres y el resto machismo no deseoso de brillo. Su nombre es María. El piano que suena cada día no produce sonidos hermosos. El mar del trabajo no permite una visión clara. El hambre la hace odiar, cambia el tiempo que estúpidamente se piensa como lineal. La pesca del tango no es la mejor. Los partidos conservadores la llaman para encarcelarla en prejuicios fascistas. La humedad no le favorece la mente. Su cuerpo es parte del monstruo del partido más reaccionario. La tierra la crea aún plana, sin posibilidad de consuelo de cambio. María ve pasar la realidad como un inmóvil, determinada por un no sé qué, aunque quizás Dios hizo todo. Su existencia es melodía sin ritmo y tiempo. No permiten buscarla en libertad, como una ciega lúcida a lo Barthes. El olvido se lo planifica a los medios de información, la ciudad no le permite ver el sol, ella mira solo el reloj de control y hace y va construyendo su idea de realidad inmutable. Su textura gira entre la belleza natural y el toque de collage de algún cosmético barato. Sus necesidades están direccionadas en giro letal, hay 5 nietos que poseen hambre por un bandoneón, por tocar a Piazzolla. Su casa literalmente está tomada por hijos y nietos, no así como la tomaría Julio Cortázar para indagar en un texto revolucionario en tal caso. La luna la deja en soledad a María, sus labios grandes no pasaron por el cuchillo de Eros y Psique. Se hunden emociones de viejos recuerdos, nostalgias de aquel viejo amor loco que le habló hace algunos años atrás. Pero sus vidas son distintas, ya no se tocan. Los vidrios de la religión posmoderna, imperialista y conquistadora de espíritus, gobierna gran parte de su lenguaje. son certezas talladas y hasta con simbolismo, realismo e imaginario mortífero. Ella es María, una nadie, una más del montón de carne humana, una sin voz, sin nota, sin aire, de discusión, sin etcétera. Pero, y más, pero tiene algo profundamente hermoso, es una mujer que ríe con una soltura y carisma que invade la raíz de la locura programada. Muchas gracias, Ariel. ¿Cómo se llamaba el autor? ¿Cómo es? Ariel Vélez. Ah. Sí. Muchas gracias, Ariel Vélez. Sí, Vélez. Deben ser dos autores que... Muchas gracias. Los cuatro que han compartido sí. me han rompido, valga la palabra, rompido la cabeza. Le vamos a regalar un tema de Los Padrinos. ¿Sí? Para devolver un poco de poesía. Una banda inglesa, exactamente. Una banda que no la conocen mucho, por acá por estos lares, no se ha escuchado mucho. Conformada por Mike Gibson, George Mazur, o sea, te puedo decir cualquier nombre y bueno, no lo vas a conocer igual. Pero hicieron un buen tema y está bueno para que la googleen, de Good Fathers. Los padrinos, y les vamos a regalar este tema: nacimiento, escuela, trabajo, muerte. ¿Sí? Esto es The Good Fathers. Nacimiento, escuela, trabajo, muerte. Torture, I felt pain, just like that film of Michael Caine. I've been abused, I've been confused, and I've kissed my reflexive shoes. I've been high and I've been low, and I don't know where to go. But so. We'll be right back. The Good Father, Los Padrinos, Birth, School, Work, Death, Nacimiento, Escuela, Trabajo, Muerte. Algo de música post-punk en Inglaterra. Y pegadito, cruzamos el charco. Nos vamos a Estados Unidos con Chuck Berry, Carol, un poco de rock and roll. En este miércoles de No Estamos de Vacaciones. Escribinos al 2942-580390. En el aire, T-Rock 94.5. Yeah. aliados que no creen en la liberación de la mujer. Muy bien. De vuelta con las poesías, con los proyectos culturales que están en funcionamiento, es que queremos hablar con Marcelo desde Buenos Aires, desde el barrio de Chacarita, si no entiendo mal. ¿Estás por ahí, Marcelo? Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder comunicarnos y salir al aire. Habíamos hablado ya hace tiempo, desde que arrancó el programa, porque vos nos pasaste los archivos del programa que están haciendo en el espacio que nos vas a comentar, ¿no? Es ahí en la vieja estación de trenes de Chacarita. Así es, Tomás, así es. Yo desde que en agosto del 2014 me recuperé de donde estaba, Claudio Castaño, un amigo que hice en la cárcel, un hermano de la vida, ¿no? Porque se paró muchas veces. Se merecen y no se merecen, y bueno, en este caso la vida me dio un hermano. Estaba con el tema de los proyectos cooperativos, bueno, y acá funciona mucho el sentimiento. Su presidenta, Graciela Dragicevich, fue una ex detenida política en el proceso militar, y después de que fue la crisis del 2001, expropiaron el edificio y hicieron una mutual, en la cual se acuerdan ustedes que en aquella época el caos del trueque, qué sé yo, digamos, como que pudieron sostener toda esa movida que hubo, y a raíz de los años fue mutándose con las distintas acciones sociales. De hecho, el edificio funciona en una fracción del barrio de Pied, está el bachillerato trans, el primer bachillerato trans de Sudamérica, funciona aquí, en Bocha Celis. Hay el bachillerato popular Bayer, ayudas escolares y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y se le dio un espacio para hacer la cooperativa Hombres y Mujeres Libres, de la cual ya lleva un año cuando yo salí de libertad. Uh-huh. Entonces me plegué a trabajar con él, y bueno, y a partir de ahí empezó todo un tránsito en la vida que hoy por hoy me llena de orgullo. Y bueno, y la verdad que vos también sos parte de esa parte de esa vida, en la cual nos enseñaste a que las letras, a través de las letras, uno podía manifestar y podía llenar sus proyectos de vida para algo mejor, ¿no? Cuando estábamos en la vieja Paloma, allá en el centro universitario de Voto, que habían varios personajes que hacíamos la resistencia, la versión humilde, ¿no? Porque ahora nos parecemos a la Rolling Stone, ¿no? Una revista como la Rolling Stone, ya la Resistencia. Estamos hablando de una publicación que se hace en el Centro Universitario de Voto, que cuenta con, así como hicimos hoy, una convocatoria a poetas, y nos sorprendió la repercusión que tuvo y cómo empezó a fluir la palabra y la palabra creativa. Y vos además nos contagiaste esta idea de que se pueden subir los programas y se pueden escuchar los programas que se van haciendo en archive.org, que es un sitio que no pide más que uno suba el archivo y ya se mantiene ahí, se puede etiquetar y que otros y otras lleguen a partir de esas etiquetas. Y quisiera que le comentes a la audiencia de qué es del programa por estos momentos, cómo se puede seguir las emisiones anteriores. Y las emisiones anteriores se pueden seguir a través de la radio, Radio Libre, con sus siglas nacionales, o sea, .org.ar, en la cual entra el programa de Japta sin consumo, y allí van a poder escuchar el programa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es una de las tantas cosas que hice de que recuperé mi libertad, ¿no es cierto? Dado que ahora estoy por cumplir años, en esto un poco de tiempo, y como que generalmente Facebook, viste, te dice, ¿te acordás cuando esto era así? Y hay muchas cosas de las personas que uno tal vez no lo manifiesta o no son muy visualizadas, y el recorrer el camino por cosas que a uno le hacen bien y le hacen bien a los demás, está bueno también visualizarlo. Y como hoy por hoy, a través de la pandemia, todo se hace a nivel virtual, ¿no es cierto? Es como que hay que sacar un poco lo que uno va haciendo en la vida y también mostrarlo, porque se viene una era en la cual no sabemos si mañana nos levantamos. Tal cual. Vivos. Bueno. Entonces, bueno. Aprovechar la oportunidad. Recuerdo cuando salí, ese fue el primer año del ENEC, no sé si vos estuviste en el primer la edición de lectura y escritura en la cárcel, ya te había sido para tus pagos. Creo que estabas, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Verdad? Ese fue el primero, en septiembre del 2014. Sí. ¿Verdad? Pero anteriormente yo había ido con la compañera Lidia Pérez, hacía 15, 20 días que había salido, al anexo del Congreso de la Nación, debido que por intermedio de una diputada tucumana se presentó el proyecto de ley de la modificación del artículo 64 de la ley de cooperativas, debido a que vos no por haber tenido antecedentes penales no podés formar parte del directorio de una cooperativa. Uh-huh. Entonces se contraponía con la cuestión de que si bien el sistema dice que te tenés que reinventar, tenés que tratar de estar al margen social. Era una medida claramente discriminatoria. Exactamente, y lo sigue siendo porque no fue modificada en ningún aspecto. Entonces, ¿qué pasaba? Estabas remando contra la corriente, porque vos tenías todas las condiciones para poder jugar la cooperativa y no podías formar parte del directorio. Bueno, eso junto con la lectura y escritura en la cárcel, más haber transitado el primer libro de Gastón, Uaki. Que lo tengo acá abierto, el libro. Bueno, tengo el libro de poemas, uno de los tres que se publicaron. Sí, bueno, ese fue el primero. Fui a buscar el dinero de su fondo de reserva y peculio al penal, fui a buscar el cheque, fui al banco, cobré el dinero y le pasé el dinero al Smith, que fue el que lo imprimió, lo publicó, y ahí empezamos a hacer el libro. Cuando fue la segunda edición, ya el libro de Gastón estaba allí, y bueno, y esas cosas, viste, como que te llenan el alma, ¿entendés? Porque estás el tiempo y forma de lo que realmente te nutriste dentro de la cárcel con el estudio. Porque toda persona que no volvió a reincidir es a través del estudio y del trabajo. No hay otra vuelta que dar. Entonces es muy importante que todos esos espacios se sigan manteniendo y se sigan fomentando a nivel nacional. Y en este momento que el aislamiento es una política general y la emergencia es global, vos que viviste ese aislamiento forzado, por ahí tenés mucho una empatía desarrollada con los vecinos, con las vecinas, que no la tiene cualquiera, ¿no? Y una impronta de encontrar la libertad en espacios muy reducidos, donde las limitaciones son graves. Sí, el tema es que uno en su momento tenía un aislamiento forzado, bueno, pero ahora el aislamiento es doblemente forzado porque el día de mañana se levanta. Entonces, uno es como que tiene ese tacto para poder convivir en ese mundo, ¿ves? Bueno, y la gente es como que está loca, ¿viste? Y es como que cada vez se va agudizando más y que llegado el momento después que pase esto, convengamos que culturalmente no somos una sociedad que podamos asimilar rápido muchas cosas. De hecho, los grandes desastres económicos han hecho que hoy por hoy haya mucha delincuencia social, que son hijos de aquellos. ¿Vos te acordás cuando la Victoria Donda quiso defender al pibito que vendía pañuelito, que tenía 18 años en la puerta del Congreso, que tenía 18 años y tenía antecedente penal? Bueno, este pibe era hijo de una crisis política y social, ¿entendés?, que llevó a la familia a una indigencia social que deparó en lo que es hoy el pibe. ¿Entendés? Es como que hay mucho etiquetamiento debido a todos los malos manejos socioeconómicos que hubo en el país. Uh-huh. Entonces, hijo de, ¿entendés?, de tal era. Entonces, ahora la delincuencia social es, son hijos del paco, hijos del crack, hijos de todas esas drogas pesadas de mierda que le están comiendo la cabeza a la juventud argentina. ¿Sabes lo que te digo? ¿Tenés? Sí. ¿Eh? Entonces, es como que hoy por hoy Repetinos, Marcelo, porque la comunicación no es muy buena. ¿Cuál es el nombre del programa de radio? Así la audiencia de acá de Chosmalal y de donde nos están escuchando puede googlear o buscarlo en archive.org, porque ahí está subido. Es www.org.ar. Sí. Pero Radio Libre. Radio Libre, sí. Ahí está, Radio Libre. ¿No? Radio Libre, 9.3. Y la Mutual Sentimiento sigue funcionando. El galpón de Chacarita, a mí me llegan los anuncios de que está activo, ¿no? Sí. Hacen entregas, sí, por delivery. Sí, lo que pasa es que demográficamente ha cambiado mucho lo que vos viste la última vez en Chacarita, cuando me viniste a traer todos los libros que habías acumulado antes de irte a la orquesta, ¿verdad? Está más populoso. No, lo que pasa es que, viste que había, estaban los terrenos del ferrocarril donde estaban los Mateos, todo eso que iban a Palermo. Claro. Bueno, ahí abrieron la avenida Triunvirato, ¿entendés? Sí. Y se partió la avenida Triunvirato, una parte quedó para el lado donde estaba el playón de Chacarita, la villa, la otra parte quedó de este lado, ¿entendés? Y toda esa gente que estaba viviendo en vagones y qué sé yo ahí, se la sacó. Y se hicieron todo un conglomerado de departamentos para la gente de la villa. Claro, la villa de Fava. ¿Entendés? Entonces, es como que no tiene la misma cuestión a nivel demográfica ni también de afluencia de gente, ¿viste? Más con el tema este de la pandemia. Ajá. Pero sigue funcionando el galpón, la Mutual sigue funcionando. En estos momentos está cerrado debido a la pandemia. ¿Entendés? Como es un edificio en el cual viene mucha gente de muchos puntos, ¿entendés? Se agarró y decidió cerrarlo hasta que no se levante la cuarentena, no se abre. Igual hay espacios que están trabajando, ¿entendés? Como es nosotros, la farmacia vende por delivery, la farmacia de remedios oncológicos vende por delivery, ¿entendés? Pero es muy mínima la cantidad de gente que entra y sale, ¿entendés? En total, en el edificio, en la semana entrarán 30 personas, más o menos, con las que viven acá y las personas que vienen a hacer algún tipo de trabajo, ¿eh? No hay mucho tránsito de gente. Bueno, entonces, Marcelo, vamos a estar entonces siguiendo las novedades y gracias por estar presente y te tenemos en cuenta para futuras emisiones, que nos cuentes cómo sigue la actividad de la cooperativa Esquina Libertad, de la Radio Libre y de todos los proyectos que se están emprendiendo desde el... No, la Esquina Libertad sacada porque Esquina Libertad se ha ido de España. Ah, perdón, dije mal entonces. ¿La cooperativa con Claudio, cómo se llama? La de la textil. Hombres y Mujeres Libres. Hombres y Mujeres Libres, eso. Ahí está. Ahí estoy yo. Bien. Esquina Libertad no, es otra gente. Bueno. ¿Eh? Y cuando salga el número de la resistencia, avísanos, así lo comentamos y le damos difusión, por favor. Va a salir por vía online. Ajá. Va a salir por Facebook, por alguno de esos canales. Bueno. Y si no, tiene la resistencia CUT y ahí van a salir TV. Dale. Todo lo que está. Igual se está haciendo todo como un raconto. Oye, ahora te voy a mandar ¿cómo viene la cosa? De Corpusman, ¿te acordás de Corpusman? Sí, salieron más historietas de Corpusman. Bueno, no, las que salieron eran las viejas. Ajá, se haciendo se todo compilar. Un compilado de todas las revistas. Ahí va. Eso es lo que está. Bueno, vale. Un abrazo grande, Marcelo. Saludos de Chosmalal. Cuídate. Colaboraciones que llegan al No Estamos de Vacaciones, en este caso desde la Mutual Sentimiento de Chacarita, donde funcionan un montón de emprendimientos, y el que nos comentaba Marcelo, que reúne a personas liberadas que eligieron este camino de la autogestión para salir adelante frente a todas las políticas discriminatorias para quienes atraviesan el encierro, que entre otras cosas no les permiten formar parte de los directivos integrar esas áreas de decisión de las cooperativas, ¿no? Y nos hablaba de esa presentación de Lidia Pérez, una militante de derechos humanos que desde el INADI presentó estos y otros proyectos en función de erradicar la discriminación hacia las personas privadas de su libertad, liberadas, que estuvieron privadas de su libertad y que ya están liberadas. Escuchamos Fever, The Fever, La Fiebre, Bruce Springsteen. Thank you. Fiebre, Bruce Springsteen. Y seguido vamos a compartir un tema de Gaddy Papillon, que bueno, lamentablemente ya no está más entre nosotros, un gran guitarrista rockero, guitarrista de La Torre, debido a una enfermedad terminal, ya no tenemos a esta gente, estos músicos que hicieron el rock nacional. Entonces, Gaddy Papillon. Estuve pensando, escuchen esta letra del disco Conventillo. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Escribinos al 2942-580390. Hoy estuve pensando que no vendría nada más. El tomar un par de tragos y tener con quien amar. Y ahora que estamos juntos, no pensemos nada más. Estuve pensando que la vida te da igual, que la vida da lo mismo, tengas o no tengas más. que importar. Gaddy Pampillon, estuve pensando. Escuchábamos algo del fallecido Gaddy Pampillon en el día de hoy. Un gran guitarrista, tanto de blues como heavy metal, hard rock, hasta tango hacía. Tuve la suerte de poder hablar con él en algún momento. Y gran profesor de guitarra también. ¿Qué le preguntaste cuando hablaste? ¿Qué le preguntaste? Hace un tiempo, no, saludarlo nada más y hablar cositas. Bien, chicos, hemos llegado al final. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de cómo fue el No Estamos de Vacaciones? Tuvimos de todo hoy. Programa, el capítulo 26, ¿no? No capítulo 26. Y nos quedan dos textitos que, si nos permite, señor, los vamos a repartir acá con Núñez para leer. Porque se trata del autor al que estábamos haciendo referencia en la entrevista anterior, que es Gastón Brosio, alias Waikiki, que publicó tres libros. Uno es de poemas, que es el que vamos a leer. Después tiene uno de aforismos y uno de cuentos. Son tres ediciones de la editorial Tren en Movimiento. Lo pueden buscar así, como PVC, Poetas Villeros Contemporáneos. WK Waikiki 79 es el libro de 79 poemas. Yo voy a leer Solo Hoy. Solo hoy quiero ser feliz hoy. No esperar nada del mañana. Lo importante necesito percibirlo al instante, seguir la corriente de tu marea y despertar en una playa de corales llena de colores con olores a tus males. Quiero ser feliz hoy, acariciarte en la vida, no en la tumba, regalarte flores sin reconocer el cementerio, comparar los dibujos de las nubes a tu lado, contemplar el camino de las hormigas y ser feliz. Necesito ser feliz hoy, no mañana. No quiero perder la libertad para poder apreciarla, no me quiero apartar de ti para extrañarte. Quiero vivir con vos, soñar con vos, despertar con vos y así sentir el gozo y la alegría en el corazón. Tipificar todas tus acciones siendo yo tu castigo, ser tu esperanza dentro de tu añoranza esperando por ti. No quiero perderte para poder apreciarte, no quiero lastimar a nadie, ni siquiera herir. Le escapo a los deseos malditos porque tengo tu rosario, la maldad no penetrará porque conservo tu amor y así quiero vivir la vida en silencio aprendiendo, sabiendo que nada es perfecto aunque quisiera vivir bajo tu perfección. Aprende a apreciar la vida hoy, mañana será tarde y será otro día, cierra este poema. Si mañana es tarde, ¿qué estamos pensando? Sobre el tiempo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es el tiempo? Tiempo, tiempo de esperar, tiempo de paciencia, tiempo de correr, tiempo de escapar, tiempo de reír, tiempo de volar, tiempo de jugar, de nacer, tiempo de superarse, tiempo de estudiar, de pagar, tiempo de sufrir, tiempo de oscuridad, tiempo de luz, tiempo de llorar, de pensar, de destruir, tiempo de interrumpir, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de enfrentar, tiempo de luchar, tiempo de saber que solo tú podrás algún día, si te propones cambiar y creer, que eso puede cambiar. El tiempo es cruel cuando te tiene en una burbuja. Ahí va. Con estas palabras que nos han ido acompañando durante este día dedicado a la poesía, al arte, a la gestión obrera también, porque tuvimos esa entrevista con Jimena hablándonos de la actualidad de la cerámica Neuquén. Es que les mandamos un gran saludo a la audiencia, de todas partes. Bien, chicos, terminó el miércoles de No Estamos de Vacaciones. Les mandamos un saludo a Julio, que se comunica, dice muy bueno el programa. Espero que bueno escucharlo. Bueno. Un programa tranqui, ¿no? Más preámbulo. Parece que encontramos la paz. Con entrevistas, buena música, como siempre. Bueno, con las noticias al principio. Bueno, le mandamos también saludos a Peluquería La Clásica, a Aseguradora Tremum, 25 de mayo. Y a la despensa La Gallega, Minimercado La Gallega. Nos estaremos escuchando el próximo sábado de 17 a 20 horas aquí por la T-Rock. Tal vez estemos con el director general de esta radio rockera hablando un poco de la historia de la T-Rock, de los medios de comunicación, del labor de tener como respaldo atrás o como columna vertebral la música. Y bueno, y también vamos a estar compartiendo poesías de poetas, de poetes de aquí de la zona del norte neuquino, de Chosmalal. Tal vez estemos con Mirta. Bueno, también les proponemos eso. Por ahí, si tienen algo escondido y no quieren decirlo, pueden hacer su nombre, ¿no? De cambiar su nombre de pila, ¿no? Poner un nombre falso y dar su poesía y la mandan al 2942-580390. Pueden mandar el audio leyéndola también. Que nos interesa eso de que compartan su arte escondido también. Y si hacen música, mucho mejor. Bueno, ¿se acuerdan de Franco? Franco, si nos estás escuchando, nos escribiste en el programa número 4, más o menos, diciéndonos Franco, que tenías un demo. Franco. No, Nico. Era. Nico. Era otro Nico. Nico de 11 años. Nico de 11 años. Perdimos su demo porque, bueno, no manejamos el... Cada tanto se van borrando los mensajes porque si no saturan todo el teléfono de aquí, así que nos estamos escuchando el sábado. Le vamos a regalar a Julio un tema, ya que nos escribió, nos saludó. Bueno, pusimos varios rock and rolls, un poco de funk. Le vamos a regalar algo de Living Colors, Flying. Que vaya volando, siga volando, Julio. Un abrazo grande a toda la audiencia de No Estamos de Vacaciones y de la T-Rock. Esto fue No Estamos de Vacaciones. Todos los lunes, miércoles y sábados. Skin.